Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Amigos y amigas, estamos aquí una vez más. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada de la primera radio cultural del país. Gracias también a aquellos que nos sintonizan alrededor del planeta por internet a través de www.casadelacultura.gob.es. Actualmente, como tú sabes, tenemos 3 emisiones semanales, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio Ecos pueden sintonizarnos en www.radioecos.com. Además, a partir de esta semana, estaremos en Radio El Buen Pastor, en Saraguro, y pueden sintonizarnos en la frecuencia de FM 29.9. Agradecemos a Radio El Buen Pastor porque ahora se une a los colores de la oscuridad. ¿Pero qué tenemos en esta semana para ustedes? Cosas muy especiales como solemos hacerlo, con ese espíritu de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, tus amigos de siempre. En Rocío de Luna, un poema exclusivo de los colores de la oscuridad. El poema donde todo es especial. En el personaje del día estaremos con Alba Guerra, quien nos hablará de su reciente libro. Y juntamente con ella tendremos a Sharon Guerra, quien declamará uno de sus poemas, Duda. En Azul Estrella Fugaz, la historia del tío Lucho y la yegua mora. Y volvemos a estar con Chasca Pacari, en esta ocasión para brindarles las clases de Quichua, ese trabajo producido por Radio Pública del Ecuador. Y por supuesto, las mejores canciones para todos y cada uno de ustedes, escogidas exclusivamente por los colores de la oscuridad. Y aquí damos inicio a tu programa. Gracias por estar con nosotros. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar un circo de 3 pistas y tú? ¿En qué muestran tantos atractivos? Que francamente uno no acierta hacia dónde mirar. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Nos adentramos en el mundo de la poesía y para ello tenemos una gran invitada. Está aquí con nosotros en Los Colores de la Oscuridad, Alba Guerra Villamarín, para hablarnos acerca de su poemario. Albita, bienvenida a Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias. Buenas tardes, querida audiencia, y buenas tardes con todos. Albita, es su primera obra, ¿verdad? Y hace poco fue presentada. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con esa presentación? Sí, Vivir en Ti es el primer libro que tengo la oportunidad de hacer el lanzamiento el 1 de diciembre aquí en la Casa de la Cultura. Nos fue súper bien, considero que fue un éxito, estuvieron muchas personas y quiero agradecer también la asistencia de todas las personas que me acompañaron y por esa razón logró ser un éxito este lanzamiento. Albita, ¿desde cuándo ese interés por la literatura, la poesía exactamente? Desde siempre. Para mí siempre fue importante la poesía. Siempre consideré que mi vida transcurrió inmersa dentro de lo que es el arte. Y ese mundo en los talleres culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo se llevó a cabo? Y fue prácticamente el pedestal para lanzar Vivir en Ti, ¿verdad? Sí, ha sido un pilar fundamental estos talleres para que yo pueda cristalizar una de mis metas dentro del arte. ¿Algún sueño más adelante, Albita, a partir de Vivir en Ti? Tengo otros libros que están listos para poder sacarlos a la luz. Y tal vez podamos resumir un poco acerca del mensaje de Vivir en Ti. Vivir en Ti es una obra literaria producto de la inspiración de las fibras más íntimas de mi alma que recogen cada uno del sentir que he tenido la oportunidad de vivir con el día a día junto a mis pacientes, junto a las personas que me acompañan, junto a mis hijos, ya que tiene una temática variada que va desde el amor, el desamor, las gotas de lluvia, una mascota, el aire. La vida misma, ¿verdad? La vida misma, así es. Sí. Albita, ¿y qué tal un mensaje para esos oyentes de Los Colores de la Oscuridad, para esos jóvenes, los adultos, además, que tienen sueños, anhelos, que no han cumplido y que quizás piensan que ya no hay oportunidad? ¿Qué tal si les motivamos a partir de Vivir en Ti, del trabajo que Alba lo ha logrado y que a través de los talleres culturales ha sido una puerta para llevar esos sentimientos, ese cariño, ese afecto, ese amor, ese desamor, como Alba mismo lo dice, para la gente? ¿Qué tal si les damos ese mensaje? Mi mensaje sería el que las metas que uno tiene, nunca es tarde para llegar a cumplirlas. Lo importante es uno estar convencido de lo que quiere, luchar hasta lograr alcanzarlos. Además, para uno poder llegar a cualquier meta, siempre lo importante es pulirse, leer bastante, porque nuestro pensamiento puede desplegar entonces las alas hasta llegar al infinito, a donde uno quiere llegar, hasta donde uno anhele poder alcanzar. Amigos de Los Colores de la Oscuridad, está ese mensaje tan bonito. Y si quieren estudiar literatura, pues llamen aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana al 2221-006, la extensión 443. O de pronto quieran estudiar artes plásticas, la extensión 446. Entonces, les dejamos esa inquietud. Y realmente yo pienso que Albita ha hecho un lindo trabajo. Y para terminar, Albita, ¿dónde puede adquirir la gente el libro? ¿Dónde puede comprarlo? El libro está a la venta en la biblioteca, en la librería de la Casa de la Cultura. Pues bien, pueden adquirirlo ahí en la librería, la extensión 110 de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o visitarnos aquí en la avenida 6 de diciembre y Patria. Y para culminar con ese trabajo de Luita, vamos a compartir uno de sus hermosos poemas en la voz de Sharon Guerra, y quien nos va a compartir uno de esos maravillosos trabajos de Alba. Duda. Descifrar quisiera lo que siento, pero tengo emociones confusas. ¿Por qué temblé? No entiendo. Son tantas emociones. Te miro y descifrar no sabría lo que siento. Te necesito cuando no te veo. Me entrego en profano pensamiento cuando a solas me acompaña tu recuerdo. A hablo contigo en desvarío ardiente. Sé que vives en mi mente. Y descifrar no puedo lo que siento. Pensarías que deliro por columbrar mis sentimientos, edificar castillas en mi mente. Quisiera que sea mío tu latido, un rinconcito de tu mente. Saciar la sed ardiente y devorar de un sorbo las caricias en nocturna aventura sin malicias, sin preguntar el fin, vivir el presente. Y descifrar, no puedo lo que siento. Me dulzaste con tu dulzura de niño y con el calor de tu piel en mi corpiño. Celestial emoción, frenético tu recuerdo. Y descifrar, no puedo lo que siento. Ni estoy segura que cuando te digo te amo, no miento. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Regresamos con los colores de la oscuridad. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. soñador pasivo es simplemente un iluso, un soñador en acción, un visionario capaz de transformar el mundo. Decide hoy ser un forjador de sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Donde todo es celestial. Cuánta gris tristeza. La lluvia no cesa, mientras el viento se cuela por la ventana y congela mi cuarto y mi ser. Nuevas aluviones de hayas y aflicciones, y la fe que se me escapa, un fantasma que me atrapa y no sé qué hacer. Pero entonces tu bien aparece, y contigo todo resplandece, y el dolor se pierde en el confín del mar. Tú eres mi barca, mi estrella polar, la isla sur donde todo es celestial. Cada vez que enfrenta mi alma una tormenta y de mí te encuentras lejos, me hacen falta tus consejos, me haces falta tú. Mi anhelo es siempre aquí tenerte, más allá de la vida y la muerte, y el dolor se pierda en el confín del mar. Tú eres mi barca, mi estrella polar, la isla sur donde todo es celestial. Te vuelva a ver, no te dejaré partir. podía enloquecer. Nada en este mundo tendría su razón de ser. Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Bienvenidos amigos, hoy inicia en nuestros estudios el aprendizaje de la lengua quichua, el runa shimi. Runa significa hombre o humano, shimi, lenguaje. Así esta expresión, runa shimi, se traduce al español como lenguaje humano. Runa shimi, lenguaje humano. Esta forma hablada de comunicación es una lengua viva que ha perdurado en el tiempo y quienes quieran formar parte de su fortalecimiento son bienvenidos. Aprendamos. Marta Santillán, nuestra maestra con vasta experiencia en la enseñanza del quichua, será la guía en el aprendizaje del runa shimi. Por hoy la saludamos en español. Marta, bienvenida. ¿Lista para empezar? Yupaychani, Sandra. Muchas gracias. Lista y gustosa de acompañarles. Existen, Marta, algunas fórmulas muy usadas para el saludo en quichua. La que ocupará nuestra primera lección es causanguichu, utilizada sobre todo entre los indígenas amazónicos. Al saludar con esta palabra, ¿qué es lo que se está transmitiendo o preguntando? Literalmente significa ¿vives? Es sorprenderse, admirarse por la vida de su amigo, de su ayllu, de su familiar. ¿Y en otras regiones del país cuál es el significado de causanguichu? Causanguichu es un sinónimo de ¿cómo estás? ¿Y quien recibe este saludo, causanguichu, cómo debe contestar? Si le preguntan causanguichu en el sentido de ¿vives?, usted tiene que responder ari causajuni, que significa sí, vivo. Si le preguntan causanguichu con el significado de ¿cómo estás?, usted debe responder aliyami kani, que significa estoy bien. Pasemos a la práctica. Repasamos entonces, Marta, nuestros saludos. Así es. Causanguichu Sandra. Ari, causajuni. Causanguichu Sandra. Aliyami Kani. Ahora con la traducción. Causanguichu Sandra. ¿Vives, Sandra? Ari, causajuni. Sí, vivo. Causanguichu Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Aliyami Kani. Estoy bien. Diálogo. Es tiempo de exponer lo aprendido en la lección de hoy, Sandra. Cómo saludar y cómo contestar el saludo son los conocimientos básicos en quichua que hoy hemos puesto a su disposición. Causanguichu. Ari causajuni. Causanguichu. Aliyami kani. Causanguichu. Ari causajuni. Causanguichu. Aliyami kani. En la próxima lección. Para saludar en el día, en la tarde y en la noche se utilizan expresiones diferentes. No falte a nuestras próximas lecciones. Hasta mañana, Marta. Kayakaman, Alipunya Tacharipangi. Si nos acompaña en nuestras futuras audiciones, pronto entenderá lo que nuestra maestra ha expresado. No falte a la cita de mañana, a la misma hora. Tierra. Alpa. Hombres. Runa cuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. De la sabiduría, en alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Colores de la... Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para ti.

perdonar por ese amor. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Esta emisora presenta Cuentos y leyendas de mi ciudad. Breves dramatizaciones que son parte de nuestra riqueza cultural. Rescatadas a través de la radio. Para mantener vivo el civismo. El orgullo nacional. Y nuestra propia identidad. Bienvenidos a escuchar Cuentos y leyendas de mi ciudad. Hoy escucharán, en versión para la radio, la leyenda escrita por Guillermo Novoa, el tío Lucho y la yegua Mora. Doña Julia Gangotena de Saldumbiri González, más conocida como Mama Julita, era una agraciada viejecita más o menos noventona, que le gustaba conversar los casos curiosos que sucedían en el Quito antiguo. Escuchen ustedes lo que una tarde nos contaba. Yo pertenecía a una de las mejores familias de Quito. Tenía una hacienda en Cayambe, una gran casa en La Merced, muebles lujosos y joyas de maravilla, sí. En mi casa se reunía lo mejorcito de la ciudad, a las tertulias y a saborear un buen chocolate con el mejor queso que hacía preparar en mi hacienda, con un rico pan de huevo, pero de legítimo, no como el de ahora, que es buena cara y malas obras. ¡Ay, señor! Pero esas malditas corridas de toros fueron las que me arruinaron. Tenían las fiestas de San Pedro y San Pablo, San Juan y Pascuas, y para mí, los toros era lo mejor. Se terminaba la corrida y los quiteños de cepa ya sabían que en mi casa había un gran baile y que solo donde mí se tocaban los mejores valses. ¡Ay! Bueno, como le dije, mi casa quedaba en La Merced, precisamente cerca de la que se llama la Casa del Toro, pues por allí vivía el afamado tío Lucho, muy conocido porque era un hombre que no se aguantaba ni él mismo, y a cualquiera le lanzaba cuatro palabras como estacazos y le dejaba plantado como un poste. ¡Ah, carajo! A mí no me vengan con pendejadas. No saben con quién se meten, mangajos estos. Era un hombre que le gustaba tratarse bien y además pertenecía a la florinata de la aristocracia quiteña. Frecuentaba mucho mi casa y, una época rondaba mi ventana con lindas canciones que conmovían mi corazón de muchacha. Ay, todavía recuerdo una de aquellas melodías. Ángel hermoso a quien amor juré, sombra querida que en mi mente estás, paloma pura cuyo vuelo alzó, dime por qué no me amas ya. Rico y hombre de buen gusto como era don Lucho, le gustaba salir por las calles cuando prendían las mechas de los faroles. Envuelto en su capa del más fino paño negro, se dirigía como siempre a la Plaza Grande. De repente, de alguna puerta de calle o al voltear alguna esquina, sarcásticamente le gritaban: ¡Tío Lucho! ¡Tío Lucho! ¡Tío Lucho! ¡Tío la yegua Mora! Don Luis, encendido en cólera, empuñaba su bastón y con una actitud agresiva contestaba: ¡Silencio, hijos de Caín! Descendientes de la más baja canalla, ignorantes y cochinos. No saben que bajo esta negra capa se abriga el corazón más noble y generoso de esta ciudad. Miserables, sinvergüenzas, algún día me pagarán todas las hechas y por hacer. Luego don Luis tosía con cierto modo y se alejaba haciendo sonar los tacos de sus zapatos como si hubiera sido militar. A ver, mamá Julita, ¿pero qué fue lo que hizo el tío Lucho para desquitarse de los berrinches que le causaban los muchachos del barrio? Y no solo los muchachos del barrio, sino también de su guasicama, un indio sabidísimo que se llamaba Ambrosio Pilatuña y que se encargaba de molestar más a don Luis, a pesar de las cuerizas que había chupado de sus propias manos. Verá lo que hacía este mitayo. Apenas oía los gritos de los muchachos, corría a donde don Luis y con cara de asustado le decía: Patrón, patrón. ¿Qué te pasa, Ambrosio? Están preguntando, están preguntando. ¿Qué preguntan? Dime, dime. Por animalito están preguntando. ¿Animalito? ¿Cuál animalito, pues, carajo? Dime de qué se trata. Tío Lucho, ¿qué es de la yegua mora están diciendo, patrón? Y el pícaro guasicama volaba a esconderse donde mejor podía. Pero doña Julia, yo quiero que nos cuente sobre la venganza de don Lucho. Ah, sí, sí. Verá, tanto le fregaron al hombre con eso de tío Lucho, ¿dónde está la yegua mora?, que al fin resolvió vengarse de una vez por todas. Un día llamó al mayordomo de una de sus haciendas cercanas y le dijo: ¿Sabes, Cholito, que me encuentro en un gran apuro y tú tienes que ayudarme? Sí, don Lucho, ¿pero qué tengo que hacer? Necesito que traigas por la noche al toro más bravo de la hacienda, pero lo más pronto que puedas. Luego te indicaré lo demás. Y así fue. El chagra trajo un toro que había sido una verdadera fiera. Le encerró en el corral de la casa y después de 2 días de que el animal descansó, fijarase lo que sucedió. ¿Qué sucedió, mamá Julita? Una tarde ordenó que sus sirvientes y un herrero de su confianza agarren al toro bravo y le pongan herrajes en sus pezuñas. Cuando empezó la noche, que por cierto era oscurísima, soltaron al animal. Entonces don Lucho montó en un gran caballo y, seguido de alguno de sus mayordomos, salió en persecución del toro que corría furioso por las calles, sacando chispas del empedrado, al mismo tiempo que gritaba: ¡Por Dios, conténgame en esta yegua mora! ¡Paren a la yegua mora, por favor! ¡La yegua mora se escapa! Imagínese usted lo que el toro haría con los infelices que se apresuraron a contener a la yegua mora. Al otro día, en todo Quito, se comentaba que la yegua mora del tío Lucho había tenido afilados cuernos y que se contaban por decenas a los pobres que el toro había estrellado contra las paredes y algunos hasta destripados. Terrible, doña Julia, pero ¿y qué pasó con el pícaro guasicama? ¡Ay, Dios cierto! Una noche, personalmente le llevó a una hacienda de la Tacunga y en un cuarto apartado le hizo colgar de una viga maciza que sostenía gran parte del techo. Pero para buena suerte del mitayo, a medianoche se rompió la viga y cayó sobre él una lluvia de monedas de oro que sin duda fueron ocultadas allí por seguridad. ¡Elí! ¡Son monedas de oro! ¡Y son bastantes! ¡Soy rico, carajo! ¡Soy rico! El indio contento recogió la plata y no volvió más a la hacienda del tío Lucho. Después se supo que el Ambrosio Pilatuña, convertido ya en un noble y rico hacendado,

escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queridos amigos y amigas de Los Colores de la Oscuridad, estamos llegando al final de otro programa. Realmente ha sido satisfactorio estar con tu presencia. Esperamos que la próxima semana puedas sintonizarnos una vez más. Traeremos lo mejor del arte y la cultura y la motivación. Recuerda que tus sueños son alcanzables cuando ponemos la fe en cada uno de nuestros pasos. Hoy es el día de decidir caminar en pos de tus sueños. Tú puedes conseguirlo y realmente esperamos que muy pronto lo logres. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro, te decimos gracias y te esperamos a una emisión más de Los Colores de la Oscuridad. Recuerda que si el domingo quieres volver a estar con nosotros, sintonízanos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en www.casadelacultura.gov.es o la frecuencia 940 de amplitud modulada a las 16 horas o a las 18 horas en Radio Ecos en www.radioecos.com. Gracias por haber estado con nosotros y agradecemos una vez más también a Radio El Buen Pastor. A partir de esta semana está con nosotros, como te lo hemos dicho. Y ahora te dejamos en compañía de una de esas joyas musicales escogidas desde el corazón de Los Colores de la Oscuridad. Hasta la próxima semana. ¿Por qué me hiciste daño? Tal vez fue por mi cobardía de no decirte nunca que te quería. Lloré tu recuerdo, grité, mira al cielo, y hoy, sentado bajo el alba, con mi mirada fija hacia la nada. Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo, mi amor. El tiempo pasa, pero no mi vida. No muero en desamor. Y al fin te digo adiós. Detrás, como un tonto, y tú nunca querías hablar. Las 10, asomado en la ventana, con la esperanza siempre de tu llegada. Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo. El tiempo pasa, pero no mi vida. No muero en desamor. Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas.